FM Moreno 90.1. Estación de radio. Puedes decir que sabes todo y es cierto, pero... A veces no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa, Perla? ¿Qué... No, quería saber si estábamos al aire. Bueno, sí. Nadie nos dijo nada. ¿Qué? ¿Estamos al aire? Bueno, perdón. Oh, maldición. Bueno, decí tu nombre, por lo menos. Así. Ah, sí, yo soy Perla. Hace rato que no aparecía por acá, pero vine, estuve de vacaciones. Es casi una voz que... nueva acá en el programa. Presentate, ah, sí, por favor. Sí, Pablo de este lado, lado derecho. Del lado derecho. Yo bonita voz, Pablo, porque no lo había escuchado decir ninguna palabra desde que vino. Bueno. No, bueno, ese es tu problema, vas a tener que hablar más, Pablo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. No, yo estoy cansado de hablar. Ya hablaste demasiado. Sí, de escuchar cosas que no tengo que escuchar, de cosas, viste, que te prometen algo y no pasa, que... Es como que uno se satura, viste, no... Ayer salí con botas, paraguas, piloto. Ah, vos tenés fe, es como creer en Dios. O sea, y vos, sí, por supuesto, o sea, en algo que creer. A la tele que te dicen, va a llover. Y yo creo, porque son... Sí, como no voy a creer. Hoy también, hoy salí... Mirá, no lavé el auto, digo, no voy a lavar el auto porque va a llover. ¿Vos llevaste la esponja y todas esas cosas a mano por si llovía? No. ¿Hoy decían que iba a llover? Sí. Sí, que no llovió. ¿Eh? No, pero si dicen que va a llover, tiene que llover, ¿no? No, pero no era lluvia, era lluvia, era... Tormentas eléctricas, granizo... Viento, platos voladores. Vientos huracanados. Sí, de todo había. Pero el peor día no era mañana. ¿Mañana? Sí. No, yo supuestamente ayer esperaba que me mojar. Digo, que llueva, ¿no? Sí. Y no llovió. Yo miré así muy muy flash el pronóstico y sé que un día de la semana, de esta semana, iba a ser, o sea, tormentoso. Tormentoso. Ah, un día de la, no, yo escuché el miércoles, pero si es un día de la semana tenemos para... No, pero no me acordaba cuál era, por eso. Bueno, pero evidentemente todavía no pasó ese día. No llegó. Hay que tener fe, en algún momento van a pasar cosas. Y no, pero cuando dicen una cosa y a mí se me está cayendo la fe en el periodismo. Yo creo que están convirtiendo toda esa información para lavarnos la cabeza o para esto. Todo esto es una cortina de humo. ¿Te parece, che? Sí, yo estoy convencido. ¿Y qué vamos a tapar? ¿Qué quieren tapar? ¿Qué? Yo no, la verdad que no entiendo qué es lo que no quieren sé, hacer. No sé, tráfico de órganos, cosas así. Cosas terribles, oscuras y muy... El fin del mundo del 12, sí, el 12 no es del el 12. No es el 2012, parece que va a ser este año, por eso están diciendo que va a llover y todo eso. Ah, mirá vos, adelantaron nosotros la estamos fecha. Acá en que va a llover, todo. Adelantaron y un día, la fecha. El fin del mundo. Y bueno, las cosas se adelantan, van cambiando, tampoco es siempre lo mismo, ¿no? Bueno, pero es como la inflación, che, yo ya no creo en nada. Ah, mirá vos, yo la inflación no la noto. Pero los medios mienten en todo, si vamos al caso. Pero vos no tenés fe en el sistema, Perla. ¿Por qué? Ya estás diciendo que el periodismo miente. No digo bueno. Los medios, ¿vos te referís a los medios en general? No, pero... No, una cosa... no, este medio no. Una cosa... No, pero... Claro, yo ya estaba a decir... Uy, bueno, yo digo, uno ve los noticieros y uno ve una cosa, después va al otro noticiero y ve otra. Una cosa es mentir, otra cosa es no decir la verdad. Ah, omisión se llama. ¿Entendés? Una cosa es mentir, otra cosa es omitir. Y otra cosa es... ¿No? Es así. Chupar bueno, medias, ¿no? A veces por ahí no consiguen también la suficiente información y empiezan a inventar. Eso también pasa. No, yo creo que el único problema que tengo con el periodismo, va, con los medios, ¿no? Más allá de las cortinas de humo y las mentiras, es la redacción. ¿Cómo redactan? Encontrar la palabra luctuoso en un accidente me parece una falta de respeto. ¿Luctuoso? Sí. ¿Qué significa precisamente luctuoso? No lo busqué en el diccionario, pero se me hace que un ámbito de luto. Ah. O sea, como después de, ¿cómo se llama? ¿Del funeral o durante el funeral? Ah, mirá. Sí, bueno, ahora, un campo lleno de gente tirada muerta no es luctuoso, es trágico. Entonces, si usamos sí, la palabra luctuoso trágico para un incendio, no... ¿Vos sabés? Yo odio a esa gente. No. Yeah.

Noticias. Aquí en el patio, y sería bueno decir las vías de comunicación para que... Sí, señor. Son los mismos teléfonos. Acá en el patio tenemos los mismos teléfonos que en el estudio. Claro, claro. ¿Eh? Claro. 466-6559, si tenés una línea directa para llamar. Si no... Si no, no lo veo de acá. 15-61-54-03-59. Para mandar tu mensaje de texto. Claro, acá nos llegan los mensajes y nos pueden decir... Espectacular. No se olviden que tenemos la página de Facebook también, ¿eh? Busquen el patio de la 90.1 en Facebook y déjenos sus mensajes, sus sí, saludos. Aquí o podrán... todas las opiniones que se les ocurran. Claro, listo. Pueden escribir en el muro y ahí dejarnos sus mensajes, serán leídos. Dale. Una de las cosas que tiene esta radio, que hablan muchas noticias locales, que lo cual me parece bárbaro, así uno sabe lo que pasa en Moreno. Pero hoy me dio la curiosidad de qué es lo que le pasa a la economía de la Argentina. Son detalles chiquitos, no estoy hablando de un gran informe ni nada, pero bueno, hoy al ministro de Economía, Amado Boudou, le hicieron varias preguntas, bueno, y resulta que el señor decía que el tema de la inflación, uh-huh, es porque está dispersa. Bueno, recién ahora lo viene a... Está desparramada, digamos, la inflación está... Sí, bueno, hay que ir juntándola de a poco, es una hay cosa que buscándola así. Y hay que hacer como en casa. Mamá va y recorre todos los supermercados, todo. Los chinos, los normales, todo. Sí, todo. Y buscar en las góndolas. Hay que buscar precios. Sí, como decía Alita de Lázaro, y busque. Mira, yo compro una gaseosa a 2 pesos, los 2 litros. ¿Será pero, gaseosa no, eso? No, pero, ¿qué gaseosa? Bueno, no te voy a decir, pero empieza con D. Claro. Bueno, entonces, para empezar, el primer punto que dice Amado Boudou, dice que en el mercado central los precios que dice el INDEC están ahí, no se tocan. Pero es que hay que ir al mercado. Al mercado central a comprar esas cosas. El mercado central, me han dicho que es una buena opción para el bolsillo. Es una buena opción, pero yo soy de Moreno. Sí. Así que se me complica. Yo soy de Merlo, pero bueno. Claro, bueno, la sugerencia de Amado Boudou es: señora, busque con el changuito. Claro, podemos poner colectivos que nos lleven al mercado central. Sí, podría ser. Ahí tenemos ser una tanga, mira, negocio 90.1 te lleva al mercado central. Aparte, otra de las cosas. Claro, entonces dice, bueno, ganate un viaje para el mercado claro, central. O changuitos motorizados. No, pero es una buena idea que el gobierno financie, que nos lleven al mercado central, que nos traigan. Y las amas de casa van a poder ahorrar. Estaría bueno eso. Otra de las cosas que dijo Amado Boudou, dice que el gobierno no sube los precios. Ah, no. Sino que algún sector empresarial y comercial. Ajá. Ellos son los que se encargan de subir los precios, porque si lo ponemos a pensar, no es que el gobierno dice, bueno, esa gaseosa que vos dijiste recién, ahora cueste unos 50 o cueste 3. Claro, lo controla el mercado. Lo controla el mercado y también lo controla la formación del precio, ¿no? Sí, bueno, eso ya sí. Es un asunto diferente. Y dijo, también habló de cuestiones más macroeconómicas. Dijo, en cuanto a la caída del superávit del año 2009, uh-huh, el funcionamiento sostenido, bueno, todo este asunto es dinámica de crecimiento. Ajá. La dinámica de crecimiento, esto lo entienden muy bien los economistas, los que estudian para ser economistas. Lo entienden. La definición de dinámica de crecimiento. Claro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que vos no podés estar facturando todo el año a full. O sea, la dinámica de crecimiento dice que en algún momento no vas a facturar tanto. Y eso es lo que le pasa al superávit. Eso es el del 2009, que fue bueno. Pero era demasiado bueno, no podía sostenerse a ese nivel. Entonces el del 2010, o sea, el del año pasado, fue el que tuvimos. Compensamos con el 2009. No compensamos. Ah, no, tampoco. Puedes tener una buena época, no puedes crecer al 9% como los chinos todos los años. Ajá. Porque los chinos tienen otro mecanismo allá. Un mecanismo bastante raro. Que si querés te lo explico otro día, pero. No, eso sería falta. Complicar. Aparte en chino, ¿viste? No te da problema. En chino te no. lo iba a explicar, pero aparte, explicar esas cosas se complica. Entonces dice que el superávit del 2010 va a ser igual al del 2011. Ah, bueno, estamos bien entonces. Pero dice que en términos macroeconómicos eso está bien, no hay que alarmarse. Bueno, si lo dicen. Y bueno, y Boudou también dijo, lo cuestionó a Macri. Ah, Macri. ¿Qué dijo de Macri? ¿Qué dijo de Macri? Dijo que Macri no presentó los planes de vivienda. ¿Para mí? No, planes de vivienda para... sí, estaría bueno, no sé, yo, todo el mundo quiere. Yo necesito también, ¿vos no? Sí, obvio. Y bueno, entonces, para todos. Yo necesito un chalecito, ¿no? También. Yo ahora me quiero mudar de mi casa. Yo me quiero casar. Bueno, pero ahí hace falta otra cosa también. Claro, bueno, la casa el gobierno te la puede conseguir. El pretendiente hace falta. Ya es un... claro, conseguir un marido dinámica ya diferente. De crecimiento, vamos a usar esa palabra. Dale. Si querés casar es una cuestión más personal. Bueno, lo cuestionaba Macri porque no presentó programas de vivienda para los pobladores de los asentamientos de la zona Riachuelo-La Matanza. Ah, mirá. O sea, toda la gente que está ahí, bueno, se supone que tiene que ver con el gobierno de la ciudad de Macri, ¿no? Y depende de qué lado esté del Riachuelo. Y sí, bueno, ahí nos lavamos las manos con las aguas del Riachuelo. No, tampoco la pavada, no, eso no se toca, dijo. Bueno, no se toca. Entonces, Amado Vudú tiró todas estas máximas, diciendo, también decía que Macri es mucho más extenso, ¿viste? Que la gestión de Macri es medio perezosa, que no tiene ideas, que la mayoría de las cosas son rebuscadas. O sea, por decir algo, ¿no? Las bicisendas, me parece que está bárbaro lo de la bicisenda. Mirá. Pero si eso es lo único que va a ofrecer el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yo tuve que. O sea, el chabón lo puso en ese contexto. Para él eso vendría a ser como un parche. Sí, está bien. Bueno, esa es la información de lo que. El ministro de Economía y todas esas cosas. En definitiva, la que sentimos la inflación somos nosotros. Claro. Entonces, pues puede decir lo que quiera. Así que, bueno. Bueno, la Argentina anda así, los números, eso es macroeconomía. No te vayas, ¡Ahí viene! La tanda. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado por un verdadero nunca más. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir, y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque nuestro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Entender. Sí, entiendo poco, pero en el miré el celular, ¿viste el de los mensajitos? Sí. 8 y 10. Ah. Pero me fijo y no, la hora es 18:31 minutos. 31 minutos, sí. 18:31 minutos, pero ya que dijiste que viste el celular ahí, a todos los que nos estás escuchando, vos, que nosotros estamos acá tratando de soportar el calor al lado del agua. Sí, sí. 0237-466-6559 es el teléfono directo donde vos llamás. Te atendemos acá en FM Moreno, Popular 90.1. Si querés hablar, si querés mandar un mensaje de texto, también podés mandar un mensaje de texto. Claro, incluso. ¿A dónde? Sí. Incluso ahora vamos a hablar con alguien importante. Sí. Ah, y tenemos en la página de Facebook también. Sí. Tenemos la página de Facebook, el patio de la 90.1. Nos buscás ahí, podés mandar los mensajitos, todo lo que a vos se te ocurra. Y también el mail, elpatio@fmmoreno.com.ar. Completísimo. Resumen informativo. Y tenemos en línea en este momento a Rubén Bustamante, compañero del área informativa de la radio. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Leo, buenas tardes. Te pido un poquito más de retorno, te escucho muy bajo. Ahí ya te damos un poquito más de volumen. A ver, espera un segundito. Ahí está. ¿Ahí lo escuchás mejor? Sí, ahí un poquito mejor. Perfecto. Bueno, como todos los días aquí en el patio, tenemos el aporte de los compañeros con la información de lo que está sucediendo en Moreno, con lo que viene sucediendo en este verano, donde algunos creen que no pasa nada, pero que siguen pasando cosas. Sí, efectivamente hay cosas que pasan en el verano, y más en este verano tan particular, el año 2011, elecciones presidenciales, ejecutivas, para gobernador e intendente. El 6 de enero, que fue el Día de los Reyes Magos, hubo una movilización importante de organizaciones sociales en la puerta del Consejo Deliberante. Organizaciones afines al kirchnerismo. Estaba allí el FOLS, estaba la gente del MTD Vita y sectores gremiales. Esta... La protesta y demanda en aquella oportunidad fue muy clara y específica, oponerse a un pedido de informes presentado por la oposición, decían ellos, básicamente informes relacionados con el Plan Argentina Trabaja o Trabajo con Inclusión, Plan Argentina Trabaja, así está caratulado en el expediente, que no fue de diciembre ni de enero, leo este expediente, sino que fue presentado el 14 de julio del año pasado en el recinto de sesiones, con dictamen de comisión, de la Comisión de Bienestar Social, y la manifestación que se hizo el 6 de enero apuntaba a las dos fuerzas de oposición que tienen representación institucional. Estoy hablando del Acuerdo Cívico y Social y Unión Probún. Ahora, nosotros que recordamos aquella sesión, lo recordamos por otros temas no relacionados a este en particular, fuimos a la versión taquigráfica de la sesión del 14 de julio, y para sorpresa de muchos, no para nosotros, aquel expediente no fue tratado en particular. El tratamiento en particular es aquel que en labor parlamentaria, antes de que ingresen los concejales a la sesión, se plantea, y esto lleva a que la secretaria del Consejo lea los vistos y considerandos y el dictamen de la comisión. Este, que generó la movida del 6 de enero, no tuvo tratamiento en particular. Fue votado junto al otro cuerpo de expedientes de bienestar social. Y digo, para sorpresa de muchos, no para nosotros, fue votado por unanimidad. Esto es, la manifestación del 6 de enero, cuando dijo Esteban Castro, Mario Pérez y también José Gutiérrez, que había sido una iniciativa votada solamente por la oposición, es falso. La versión taquigráfica así lo determina, y la nota que pude hacer esta mañana con Esteban Castro confirma lo que entregamos como información real, verdadera y fehaciente. El primer audio es el que vamos a escuchar a continuación. Después que yo voté el pedido de informe, digamos, en un paquete de ordenanzas, ¿no? Me junto con unos 30 compañeros, más o menos, que son los que más del movimiento Evita, ¿no? Que empezamos a discutir. Y yo planteé, bueno, acá hubo algo que no anduvo bien, digamos, yo no di la discusión que tenía que dar ni hacia adentro ni hacia afuera. El pedido de informe de la oposición, de una oposición que viene siendo una oposición orgánica al macrismo, a Carrió, digamos, no podemos hacer un pedido de informe sobre nuestros trabajadores, o sea, los trabajadores que entraron en el programa Argentina Trabaja, diciendo lo mismo que ellos, digamos, yo tendría que haber planteado otra cosa. Entonces, a partir... Ahora, esto te das cuenta a los pocos días, porque la redacción del expediente es muy clara, ¿no? Se votó el paquete de la Comisión de Bienestar Social, todos levantaron la mano, fue por unanimidad. ¿En qué momento tomás nota vos que habías votado algo que va en contra de lo que decís el 6 de enero? No, nosotros veníamos discutiendo mi rol como concejal desde hace rato, ¿no? Y yo una de las cosas que siempre, digamos, de alguna forma planteaba era que nunca había votado nada que estuviera en contra de los trabajadores, por lo menos desde nuestra lógica. Por ahí, si buscaba un poco, encontrás alguna cosa. Y a partir de ahí, bueno, revisando, no sé, no me acuerdo, pero fue... suponete que fue un miércoles, el sábado, en las reuniones nuestras. Lo planteé con algunos más cercanos, después abrimos la discusión. Y bueno, se tomó nota de que había algo incorrecto. Creo que el primero que lo dijo fui yo, porque me di cuenta, pero todo el mundo, todos los compañeros, digamos, tomaron nota de eso. Lo hablé con compañeros de otras organizaciones. Y bueno, y al interior de nuestra organización se planteó que hacía por lo menos... en mi caso, un año que yo no tenía la relación que tenía antes con las bases, digamos, con el trabajo en los barrios. Esto decía Esteban Castro. Esteban Castro está confirmando entonces, Leo, lo que anunciábamos en su momento, dos semanas atrás, cuando charlaba con Martín, que él votó el expediente sobre el pedido de informes. Me parece importante poner en contexto de qué trata un pedido de informes. En este caso, el del 14 de julio, presentado por el bloque del Acuerdo Cívico y Social, era para saber la cantidad de ingresantes al plan, qué tipo de trabajo realizan, quiénes son los que planifican el desempeño de 5.000 personas que están registradas en la Argentina Trabaja en el orden local. Esto por un lado. Lo segundo es que nunca se contestó el pedido de informes. Y lo tercero es que el espíritu, según lo que me decían integrantes del Acuerdo Cívico y Social, es que la admisión a los planes ha sido claramente digitada por el gobierno municipal en función y criterio de aquellas organizaciones que acompañan el proceso. Y hay que recordar, básicamente, que en varios momentos del año 2010, organizaciones no kirchneristas llegaron a cortar la 9 de julio en varias oportunidades porque no se los admitió en el Plan Argentina Trabaja, que de hecho no tiene un carácter universal ni mucho menos, sino que preserva la matriz de los planes trabajar de el año 1997. En aquel momento, Leo, Moreno llegó a tener 7.000 personas incluidas en el plan Trabajar, idea de Duhalde, por supuesto en la provincia de Buenos Aires, con Menem presidente. En este caso estamos hablando de 5.000 personas en la Argentina Trabaja. De cualquier manera, la sesión del 14 de julio, y tengo aquí en mis manos lo que es el expediente y la orden del día, era muy clara la redacción de la Comisión de Bienestar Social. Dice, bloque acuerdo cívico-social sobre pedido de informes del plan Inclusión con Trabajo, Argentina Trabaja. De allí la segunda pregunta para Castro, si él no lo leyó y votó automáticamente, levantó la mano como hacen tantos sin saber que se vota, existe un asesor y un secretario que podría haber leído para evitar esto que terminó siendo para muchos un momento y una acción de Esteban Castro definida como un cachivache. Por sectores del peronismo lo digo, claro. No de la oposición que te mencionaba anteriormente. Sí, sí. Y Castro respondió esto. Sí, bueno, pero de todas formas, digamos, te puedo decir que no di la discusión, te puedo decir, ahí no di la discusión. Yo tengo que estar preparado para eso y sin duda no lo estaba. Ahora te digo, pusimos todo en la formación de cuadro, está el asesor, el secretario, y descuidamos un poco la discusión. Esa es la discusión que hay que dar en el Consejo. Por lo tanto, hay dos decisiones, digamos, que vista como sanción hacia mí, pero es hacia la práctica política, que fue, bueno, vos no podés encabezar la movilización. Sí me dieron la palabra los compañeros cuando terminó, pero no encabezarla. El documento, yo tuve alguna participación, pero lo hicieron otros compañeros, digamos. Y después, yo a partir de que empezó enero, tengo que cumplir horas de trabajo como un compañero, digamos, cooperativista de los que trabajan con nosotros, que son 4 o 5 horas, no descuidando mi tarea política, pero que tengo que estar mucho más al lado de, o sea, puede ser en nuestras organizaciones barriales o en algún trabajo cooperativo con compañeros que estén haciendo un trabajo pues en la calle, en donde sea necesario. Yo cumplir, bueno, ahora lo estoy haciendo en Catona, en otro momento lo haré en otro lado, pero esas fueron las dos medidas que tomamos y después poner mucho más atención con un conjunto de compañeros sobre lo que se va a votar, digamos, sobre la distinta ordenanza, porque no nos vamos a perdonar de vuelta, digamos, votar algo en contra de, que desde el punto de vista nuestro va en contra de los trabajadores. Ahora, Rubén, te consulto. Sí. ¿Por qué él plantea que un pedido de informes va en contra de los trabajadores? Porque la referencia que hacen al momento de interpretar la política, Leo, es todo aquello que significa un pedido de informes presentado por la oposición, acompañarlo y funcionar a la derecha. Y esto vale para cualquier otro momento en la vida legislativa de Castro. En las oportunidades que tuvo, siempre señaló el proceso que se vive de construcción de organizaciones sociales que deben acentuar su trabajo en el territorio y oponerse a todo aquello que tenga algún atisbo de derecha o que efectivamente sea de derecha. Uh-huh. Por eso presentaba recién y charlaba contigo que un pedido de informes puede establecer lo que finalmente ellos, y en tercer audio se lo consulto a Castro, realizan, que aquella manifestación se hace en el Consejo Deliberante, en primer lugar para rechazar este pedido de informes que, reitero, nunca se respondió, por uh-huh. lo tanto sigue siendo digitado el Plan Argentina Trabaja desde la municipalidad y más específicamente del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local, donde las cooperativas firman contratos, y fundamentalmente de Bullard, donde históricamente se han manejado los planes. Esa movilización se realiza primero en el Consejo y luego se desplaza hasta Bullard. ¿Por qué? Porque hubo despidos o bajas de algunas cooperativas de personas que no concurrieron a trabajar en el horario ni en los lugares en donde la municipalidad definió. Y esta es la cuestión medular que nosotros planteábamos de FM Moreno al comienzo de esta historia de los Argentina Trabaja, que la administración comunal no quiere desarrollo territorial de las organizaciones respondiendo estas a los problemas en los barrios. sí la municipalidad decide y focaliza el trabajo en la Ruta 23, en Plaza Wuhan, y la discusión que termina planteando aquella movilización en Bullar es esta. Por lo tanto, puedo inferir que el pedido de informe fue una excusa para plantear hacia adentro un debate que no se ha dado. Esto es un espacio de discusión entre el gobierno de Arregui Hues y las organizaciones sociales para que éstas definan dentro de la prestación en horas y percibir 1.200 pesos qué es lo mejor para los barrios que necesitan y mucho. El tercer audio es este. Hubo algunas situaciones contradictorias entre lo que se está planteando y lo que se hace, como bajarle el sueldo a algunos trabajadores. Desde nuestro punto de vista, sin la necesaria discusión que hay que dar con el compañero, suponete que no va a trabajar, o que está planteando, no, yo quiero trabajar en la copa de leche, o sea, 6 horas organizando la copa de leche, apoyo escolar. Entonces lo que ahí se intentó es poner en discusión eso, que la inclusión con trabajo está bien, mejoremos una escuela, ¿no es cierto?, mejoremos una sala, trabajemos, pero tener participación los trabajadores y una decisión más fuerte en qué cosas queremos hacer. Hacer propuestas que sean discutidas con él. En ese camino estamos, porque después empezó a haber discusiones en ese sentido, y lo mismo se tiene que hacer con la etapa provincial, que viene bastante más demorada, pero con mayor, digamos, con un nivel de discusión entre las organizaciones sociales, donde lo que estamos planteando es que los trabajadores tengan la posibilidad de discutir qué quieren hacer en su barrio. Entonces, ¿quieren o no quieren que se discuta lo que se hace en la Argentina Trabaja? Bueno, es una gran pregunta. Para mí, la gestión municipal no quiere ni va a querer que se discuta eso, porque sigue existiendo el planteo de la municipalidad patrón, las cooperativas empleados. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí el ejemplo que daba Castro de ese compañero que quiere trabajar 6 horas en la copa de leche. La pregunta que me hago es, ¿tiene que pedir autorización el compañero al IMDEL para que el IMDEL autorice a realizar este trabajo barrial y de campo, de territorio? Sí. Es una pregunta que me hago y me formulo, y seguramente Esteban Castro está trabajando en esta idea junto con las organizaciones que te mencioné, que me parece el aspecto positivo para seguir ahondando, porque no solamente es el Evita, el movimiento Evita que lo está planteando, sino que en su momento lo planteó el MPL 17 de octubre. Esto es, nosotros vamos a trabajar en los barrios porque esto es un plan nacional. Ahora, desde Nación se definió al comienzo de esta historia que debían articular con la municipalidad. Y allí hay un foco de conflicto que seguramente se puede incrementar en la medida que las organizaciones quieran. De allí que el último audio con Esteban Castro es, ¿qué entiende él por parte del programa Argentina Trabaja, que sigue manteniendo vínculos clientelares y que no genera condiciones cooperativas, en cuanto a verdadera inclusión en un partido de Moreno que está atravesado por la pobreza? Un 65% es pobre en el partido de Moreno. Escuchamos el cuarto audio. Inclusión de mayor cantidad de gente al trabajo y que se genere mayor consumo. Y pues vos sabés, el desarrollo del capitalismo sigue dejando gente afuera. O sea, porque las empresas meten tecnología y no dan trabajo. Entonces esta es una forma de meter de la noche a la mañana 5.000 personas al trabajo te lleva, digamos, la necesidad de discutir, de debatir, de qué cosas querés hacer. O sea, la gente se tiene que sentir, o sea, los trabajadores tienen que sentir, sobre todo los compañeros que accedieron al programa, felicidad por ir a trabajar. Uh-huh. No te digo que todos los días va a estar feliz, pero te tiene que gustar. A nosotros nos pasa que los compañeros que trabajan en los centros culturales, algunos chantean y otros van, o sea, se sienten, depende del proceso de discusión política que esté dando ese compañero, al principio chantean un poquito, se hacen los boludos, después, a medida que empiezan a entender la cuestión política, la necesidad de que haya, qué sé yo, que los pibes vengan a comer y se sientan bien, de armar la colonia. Bueno, ese nivel de politización hace que por ahí ese compañero trabaja más horas y en mejores condiciones, porque está dando el debate. Ahora, yo no digo que va a ser fácil con 5.000 personas, ¿viste? Esto no lo puede hacer el municipio solo, ni las organizaciones sociales. Nos tenemos que juntar. Un planteo bien concreto. Es un planteo bien concreto. Me parece que el fondo de esta discusión o este tema, Leo, tiene que ver con el trabajo, indudablemente. Uh-huh. Y la recuperación de esa frase tan anidada en muchos sectores, que es la cultura del trabajo. Si hay 65 o 70 cooperativas, de las cuales son 10 las que trabajan, me lo decía Miguel Soler del MPL 17 de octubre en su momento, si un compañero que está en la cooperativa ve que en otras cooperativas los compañeros perciben 1.200 pesos sin hacer nada, es complicado hacerle entender el porqué del trabajo. Es un proceso de formación, pero globalmente termina deformando la idea primera o la idea original, que sea inclusión con trabajo. Yo destaco la actitud de Castro porque lo llamé ayer y aceptó la nota con el documento en la mano, es decir, con la versión taquigráfica. En ningún momento lo negó. Me ha parecido bastante infantil, poco inteligente de su parte negarlo. Y en mencionar esto de la sanción que le impusieron los compañeros de la organización de trabajar en el campo, de hecho la entrevista que escuchamos, estos fragmentos, la realicé hoy en la Escuela 71 en Catona, donde Esteban Castro estaba limpiando una de las paredes donde trabaja todos los días. Y lo segundo es observar más los expedientes. El poder se puede dividir de la manera que muchos lo realizan, esto es el poder de las organizaciones sociales, y después el administrativo, el más cercano a lo que es la gestión de todos los días, tiene expedientes muy bien rotulados, como el que se votó el 14 de julio, no visto por Esteban Castro en su momento. Bien, será cuestión de estar un poco más atentos en el futuro. Mínimamente, ¿no? Exactamente. Bueno, Rubén, la verdad, muchísimas gracias por este informe, por esta información, y seguramente esto seguirá en este año, como vos bien decías, en este año bastante especial. Sí, para mañana prometemos, porque es la semana de vacaciones de Fernando, nos toca a nosotros cubrir el informativo. Hay un acontecimiento que se va a realizar del 30 de enero al 5 de febrero, que es el 26º Seminario de Formación Teológica. Va a tener asiento y núcleo principal aquí en Moreno. Vamos a dar detalles de qué es esto, qué es un seminario de formación teológica, quiénes participan y las actividades previstas para estos días, desde el 30 de enero al 5 de febrero. Perfecto, buenísimo. Estaremos entonces mañana atentos a esta información. Muchísimas gracias nuevamente, Rubén. Un abrazo, Leo. Que hasta luego. Escucha el patio. Radio sin mosquitos. Sin mosquitos. Está encantador esta noche. Sí. Hace rato que no se escuchan los redondos en este programa. Ahora vamos a hablar de cosas interesantes. Sí. ¿No? ¿Qué? No sé, no tengo idea. De mí. Ah, bueno, vamos interesante. Eso es más que interesante. Sí, no, bueno, de mí porque, bueno, me voy a poner como ejemplo para hablar de un temita que, bueno, vamos a hablar un poquitito de las fobias. Ah, las fobias. Los miedos y las cosas que perturban el pensamiento. Ah, mirá vos. Yo tengo dos de tres. Yo digo que me pongo como ejemplo porque digo, no debo ser la única loquita que anda suelta por ahí, así que le voy a contar a la gente lo que me pasa y a ver qué dice la gente. Bueno, me he dado cuenta en este último tiempo que mi paranoia se ha empezado a incrementar. En estos tiempos que corren, siento que tengo mucho miedo a la inseguridad. Eso es normal. Ya sé, pero... yo también tengo eso. Por ejemplo, mira, te digo... La cuando sensación, me, sí. Cuando me subo a un auto, estoy todo el tiempo mirando para todos lados. Sí. Tengo miedo que nos asalten. O a veces tengo miedo de que tengamos un accidente en la ruta. Cuando voy en micro también. O sea, tengo miedo a todo. Ahora cuando entras estoy a tu casa, a cuando esperes el colectivo, cuando... Sí, cuando todo. Hasta en la calle, o sea, caminando. Tengo miedo a la gente. Cuando se me acerca así muy... ¿Entendés? Siempre estoy como a la defensiva. Sí. ¿Alguno de ustedes tiene eso? Yo tengo más o menos lo mismo que decís vos acerca de lo que es la inseguridad. Y yo veo que cuando es demasiado tarde, por ahí me prefiero volverme en un remis o prefiero salir más temprano. Bueno, cuando hacía T para 3, yo salía, empezaba a las 10 y yo salía a las tipo 8 y media de acá, de mi casa. Ya era oscuro, ya era de noche, pero era menos noche la noche. Entonces yo, y después obviamente me volvía en remis. A veces que dejaba el teléfono en casa. Son pavadas, pero suman. Y todo suma, pero está un poco complicado todo, ¿no? Porque yo creo que no hay un horario que vos podés salir y estar tranquila, ¿me entendés? Antes de noche, no, porque es de noche. Bueno, pero hoy cualquier hora del día es inseguro. No, bueno, pero esto como es una fobia, una cosa así. Sí, bueno. La otra vez que estábamos hablando con Leo acerca de los gendarmes que pararon el colectivo, nos hicieron bajar a todos, pedían documentos, ta, ta, ta. A mí no me molestaba eso. Y se daba que él decía que era algo bastante lógico, que es obvio que están haciendo controles de camino y revisando por todos lados, pero lo único que hacen es patrullaje, no están reventando aguantaderos, que eso vendría a ser lo más importante. Yo imagínate cuando volvía de Entre Ríos en el micro, y bueno, cuando fui a la ida también, estaba todo el tiempo abriendo la ventana, mirando la ruta, me parecía, no sé, como que en cualquier momento se iba a pasar algo. Se cae sí. El micro, si y vos... resulta que pasó, casi chocamos con un camión que estaba atravesado en la ruta, se ve que se había descompuesto algo, no tenía luces. Ajá. El micro hizo una frenada. Mirá, se vos. Fue para el costado y yo digo, ah, bueno, imagínate que... Ese es un presentimiento, es como que cuando uno presiente que va a pasar algo, ¿no? Sí, no sé si era el mismo micro que después hubo un accidente que también que venía el micro de... A vos decís que ustedes pasaron, sí. No les pasó nada, pero después hubo un accidente posiblemente... Sí, de un camión que lo agarraron también que venía de Entre Ríos, no sé. Bueno, tenemos... ¿Y fobia qué le tenés? Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando El Patio por FM Moreno 90.1, tu estación de verano. Seguimos aquí en El Patio haciendo un poquito de ruido. Ha entrado una banda extraña, un señor de pelo largo y barba, anteojos. Son dos que tienen pelo largo. Uno que tiene una guitarra. Bueno, señores, todos sabemos cómo me llamo. Me gustaría saber cómo se llaman ustedes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gastón Ibáñez. Yo soy el que tiene la guitarra. El señor de la guitarra se llama Gastón Ibáñez. Incluso toca así mientras habla. Un poquitito. Viste, puede hacer dos cosas a la vez. Ah, sí, sí. Puede hacer dos cosas a la vez, por suerte. A mí no me sale. Muchos tratamos, pero claro, es difícil. Bueno, buenas tardes, ya que estamos buenas hablando. Yo soy Sergio Granillo, el que no tiene la guitarra, que tiene el pelo largo y barba. Claro, bueno, para diferenciar. Claro. O sea, el que asusta, en realidad. Claro. Sí, no, el que impone. Bueno, si claro, vos querés decirlo. No, pero hay que imponer de alguna manera la miedo, presencia. Claro. El jugador de rugby que se dejó el pelo largo para parecer un espartano. No. Nada más alejado que eso. No, pero las bandas, la música del pelo largo siempre impone algo. ¿Cómo se llama la banda? En realidad, no es una banda, van a ser dos. Van a ser dos, sí. Ahora. Él canta en una y yo canto en otra. Ah, hay como una división y hay un paralelo. Claro, hay una especie de división y unión al mismo tiempo, claro. No porque lo que es la banda de Sergio, que es la raíz, y Sergio también en lo que es la parte del rejunte, que es donde yo estoy tocando con los chicos que yo estoy tocando, él también está metido también ahí. Pero es más que... pastorbar que otra cosa, es claro. Más para molestar. Claro, para vigilar. Yo no puedo vigilar nada. Es para molestar nomás, hacer un poquito de ruido también. Ah, entonces se toca en una banda y vos haces música y canta él, y a la viceversa, vos cantás y algo así. Y él va y molesta. Exacto, yo, ahí. Claro, mi pero impone presencia, claro, hay que estar. Mi función en esta vida es molestar, totalmente, vos lo has dicho. Claro. Él me enseñó. Sí, perdón, no, yo estaba saliendo de la pileta, pero iba a ir a armar el mate ahora. Sí, con este rollo del patio, qué sé yo, ¿viste? Me dejan la pileta libre y yo me quedo allá, no me importa nada. ¿Cuánto hace que están tramando lo de este fin de semana? Yo me enteré que este fin de semana tienen algo para hacer. Y lo de este fin de semana hace ya unos 15, 20 días que estamos preparándolo. Pidiendo así que la viene fecha, lindo. El lugar. Exacto. Así que viene lindo. Bien, se está poniendo lindo. Sí, ya que sabemos cuándo, que es el fin de semana. Va a ser viernes y sábado. Exacto. ¿A dónde? Es la pregunta. Y es acá en Moreno Centro. La dirección es Rivadavia. Rivadavia 144. Exacto. Casi Bartolomé Mitre. Y es viernes y sábado, se va a poner ¿Es una especie de festival esto? Es una peña. Ah, es una peña van a ser. Literalmente es una peña. Va a haber empanadas, vino y esas empanadas, vino, ricas. Algunas carnitas a la parrilla y mucha chacarera, gato, escondido, samba y lo que se te ocurra para bailar. Ah, bueno, pero va a ser interesante. Va a estar claro, por eso fue un error para mí decir la banda, porque ya tengo incorporado este de que los tipos que tocan son una banda, pero no, está bueno. Podemos decir que somos, ¿no? Pero no digamos de qué. Ah. Por las dudas. Claro, bueno, un grupo de personas que tienen instrumentos y cantan. Exacto. Para dejarlo más clásicamente. Sí, sí, sí. No llegamos a hacer algo. Bueno, no importa, déjalo ahí. Che, negro, ¿y se animan a tocar un algo de esos que tocan ustedes mientras yo voy armando el mate? Dale. Y bueno, dale. A ver. Arranque nomás. Armemos. Ahí nomás. Qué macana, si no me acuerdo de letra, ¿no? Otrito. No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo su sentimiento cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismo de nostalgias, es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Es el corazón que atiza, vieja llama escarchada. Ay, no va. Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mira nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el yuyal de la ausencia. Bueno, porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de la cosa que envejece. A la que falta nomás. Mirando en ese espejismo, he vuelto al sueño añorado y a la esquina de mi barrio donde jugaba y reía. Ya no era la esquina mía, ni sueño me habían robado. Y qué dolor ver la sombra del chango que fue mi amigo. Mirarme desde el abismo de una foto sontoñadas, ver la realidad amarga del camino del olvido. ¡Lita! Salí a recorrer ayeres buscando la primavera, y aquella novia primera, su boca y un juramento. En mi alma creció el invierno y en mi pecho una tapera. Bueno, porque he bebido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día dirá presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele el silencio de la cosa que envejece. Todo el mundo aplaude, están sentados en ronda alrededor de ustedes. Están bailando por allá. Sí. Hay uno zapateando como loco, y parece el Chavo del Ocho zapateando. Hay uno que tiene un cartón de vino que... está bien, déjenlo. Está en la esquinita lo último. Pero está muy lindo, muchachos. Está muy bien lo que hacen. Muchas gracias. Gastón, ¿qué más nos pueden contar, negro, de lo del fin de semana? El viernes y sábado. Viernes y sábados, Peña Don Isidro. Los esperamos, va a haber mucha gente conocida, grupos de acá de Moreno, va a estar Miguel Obando, va a estar unos chicos que se llaman Los de Aicito, va a estar Bocha Suárez, va a haber bastante Alaranda. Gente, Alaranda, muchos invitados, no me quiero olvidar de nadie, pero... por ahí algún que otro ballet. Exacto, van a estar Los del Alba. Los del Alba. Sí, va a haber bastante gente, se va a poner lindo. Muy bien. Sí, yo me perdí un pedacito de la historia del rejunte. A ver. Porque recién hablaron del grupo de Sergio, que es La Raíz. Sí. Con él ahí a... No sé si a la cabeza, pero por ahí al frente cantando. Haciendo ¿Y el rejunte? El rejunte. ¿Qué salió? ¿De dónde el salió rejunte se armó por después de un partido después de fútbol. De fútbol después claro. De fútbol. Después de un partido de fútbol, una fecha en la escuela Media 2. Juntaron dijeron los pedazos de lo que quedó después del partido. Después del partido, de lo sí, que quedaba. Uno dijo, falta gente para tocar. ¿Quién dijo uno? Y cuatro levantamos la mano. Y esos cuatro somos los que estamos ahí. Había una media, un botín, una camiseta y se armó. Sí. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes bueno, son está Lito González. Tocando guitarra. Tocando guitarra. Diego Campos tocando el bajo. Y Sergio Granillo. Y Gastón Ibáñez. Y Gastón Ibáñez, somos los cuatro. Y suena... Estamos contentos. Y de invitado a ese, o ya por ahí ya va quedando también, está Nahuel Íbalo, baterista, violinista, nos hace de todo el chango este, un animal. Así que por ahí viene a tocar el sábado también. Así y encima es re bueno. Y encima es re bueno. Encima es buen pibe, es terrible. Che, y el repertorio del rejunte, ¿por dónde transita? Todo es muy, muy bailable. Todo lo que y, es. Y son canciones tradicionales, muy tradicionales. Todo lo que la es mayoría del folclore santiagueño tradicional. Claro, más bien del noroeste, bien santiagueño, sí. Sí. Típicamente santiagueño. Sí. Sí, mucho, como decíamos hace un rato, ¿no? Mucha chacarera, mucho gato y para velar. Así, a velar nomás. Uh-huh. ¿Sí, lo fueron eligiendo así en función de que sea justamente eso para bailar o por esta cosa sí, que uno tiene de decir, ah, mirá qué lindo que se toma? No, creo que la idea fue lo que salió esa primera vez que salimos a tocar, que fue ahí en la media 2, el hecho de sacar a la gente a bailar y bueno. Es y también las canciones que nos íbamos acordando, ¿no? Porque de repente dijimos, bueno, nos juntamos un rato antes y vemos. Y estuvimos era como mucho tres horas pasando canciones que uno se acordaba una, otro se acordaba otra y fuimos juntando y de repente salió el repertorio y estaba ahí. Claro. Un atajo entre el capricho y las cosas que uno se queda con la gana de tocar. Perfecto. Sí. Estuvo bueno. ¿Qué? Nadie dijo nada. Bueno, nadie ha dicho nada. Llamó Daniel, manda saludos. Pide entre Daniel. La paz, infancia y el hombre. Oh, el Dani. Bueno. Y bueno, vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. Danielito, gracias. Che, Dani, mandá la letra, Dani. Dale, yo también te aprecio mucho. ¿Sabes cuánto te queremos, Dani? ¿Eh? A ver. Acordate que te puedo olvidar la llave en cualquier lado. ¿Eh? Pensar que toda mi sombra me va dejando. Camino detrás del viento como un olvido me va llevando. Me voy sin saber a dónde el viento se esconde. Teniendo toda la tierra apenas soy un sendero. Teniendo toda la vida soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana espanto de algún silbido. Porque yo tengo silencios entristeciendo mis ojos. Pensaré que en esta vida me vuelve poquito a poco. La noche viene llegando y aquí la espero cantando. ¡Hala, que falta más! Pensar que mis alegrías fueron los tiempos de mis antojos. Aquella madre que andaba juntando estrellas para mi asombro. La noche me vio descalzo vivir la sed de mis años. En un yutito de seda volaban mis ilusiones. Destino que me enredaron entre la infancia y el hombre. A veces se llena la luna que en lo desierto me alumbra. Cuando le hablé del camino me dijo adiós esa noche. Amor que fue solo arena, perdido quién sabe a dónde. La noche viene llegando y aquí la espero cantando. Ahí está. Salió nomás. Lo mal que no se acordaban, ¿eh? Es que y cuando no se acuerdan, ¿le sale joya o cómo? No, inventamos. Dejamos la letra. Inventamos. En realidad esa no era. Claro, sí. Debe tener ya, pobrecita, debe tener como cinco letras distintas. Pero bueno, ahí va. Ahí va tranquilo, para que estamos haciendo lío acá porque estaba sonando esta cosa. Perdón, estas cosas no se hacen en vivo, yo sé, pero. Sí, no, sí. En realidad no sé. No te crees, acá también. Pasan las mejores familias. Ah, bueno. Bueno, mira la familia que tengo. Claro, pero no te caigas a la pileta con el teléfono, está todo bien. No, tenés que ir a buscar. Igual me amenazaron ahí, me dijeron que había cositas fresquitas luego a la pileta. Yo estoy muerto de calor, ¿viste? No, esto no es así, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Tereré, bueno, no, ya fue, el mate ya fundió. Vamos a armar algo fresquito. Le ponemos las patitas un poquito tereré en agua y nada, ¿se animan a tocar? Son las 17:20. Y ahora vamos a escuchar algo más, porque nos habían prometido algo para... Nos quedamos con ganas. Claro, sí. Yo la escuchaba de afuera. Un par de canciones más. Es muy contagiosa la música. Ya que mojamos las patitas en el agua, estamos más fresquitos. Acércate. Y ahora que me acerco al micrófono. Claro, sí. Ufa. Pero yo no puedo evitar hacer esas cosas. Hablábamos hace un rato de que somos dos grupos en realidad, ¿no? Lo que hicimos recién es más o menos lo que hacemos con el rejunte, que ahora Gastón también se va a seguir cantando un par de cosas raras que hacer. Y lo de la raíz, tratamos de que sean canciones propias, ¿no? Así que vamos a ir con una de las nuestras. Ah, esa es importante. Cancioncitas inéditas, porque no las, porque nadie quiere poner plata para grabarlas en realidad. Pero vamos a que sale. Bueno, así no va a salir. Mucho relajo. Como el viento del camino corre sin mirar atrás, mi alma busca su destino, tierra y cielo para andar. Me acompañan los recuerdos que no se pueden borrar, de ese sol que en las mañanas despertaba mi ansiedad. Cumpa amigo, tierna sangre que se llena de hermandad, fiel refugio en el silencio donde poder descansar. Cuando la vida se agite, pecha firme sin parar, que aunque el tiempo nos alcance, queda mucho por andar. Cada paso vivido lucho y sufro vivo más, se remonta mi alma en vuelo y encuentra su libertad. Y si me encontré perdido sin saber dónde mirar, la amistad me abrió sus puertas orientándome el andar. Cuando me vaya lejos no me lloren nada más, busquen mi voz en el viento, cantando me han de encontrar. Cuando la vida se agite, pecha firme sin parar, que aunque el tiempo nos alcance, queda mucho por andar. Muchas gracias. Qué bueno. Qué profundo, chicos. ¿Esto de quién es? Esto es mío. Mira. Esto es mío. La guitarra es también. También. No. ¿Y el cantor, el otro? ¿Y, No, yo no. Ah, él no es tuyo. No, gracias. No. Ya tengo. No, que si no la gorda después me trompea a mí. No, la canción te decía. Esta canción es tuya. Esta canción es mía, sí. Y está dentro del repertorio de La Raíz. Está dentro del repertorio de La Raíz. Que venimos haciendo hace unos añitos ya. Y bueno, eso, ya que estamos grabando con La Raíz. Así que por ahí a mediados de año. Si todos salimos a tener disquito en la calle. Si Dios quiere lo vamos a hacer de forma legal, ¿sí? Ya empezamos todos los trámites de registro y todo eso de las canciones. Así que... ¿Y si no quiere? Y si no quiere vamos a tratar de hacerlo igual, ¿no? Como la mayoría de las, como la mayoría de las cosas. Igual siempre hay radios que aceptan que vengan acá a traer material, eso es importante. Sí, ya le vamos a andar alcanzando el grito desde por ahí el predisco, así como una muestrita. Ya los dejaron entrar al patio, meterse la pileta. Sí. Ahora la macana que van a tener que cambiar el agua después de la pileta. Bueno, sí, pero... todo no se puede. Sí. Negro, la raíz, el repertorio de La Raíz. Recién charlábamos de que hay muchas canciones que son desde hace un tiempo, como que fuimos transformando, ¿no? Empezamos haciendo canciones que nos gustaban, que nos gustaban un poco a todos. Por ahí no tan cercano a lo que es el repertorio santiagueño como lo que hace el rejunte. Un poquito más, si bien hay chacareras, gatos, zambas, pero es como llevado a otro plano, ¿no? Como todo más tranquilito. Se puede bailar igual, qué sé yo, pero bueno, más tranquilito. Y después con el tiempo fuimos a... como empecé a componer y ya empezamos a hacer más canciones nuestras, ¿no? Ya. La señorita quiere hacer una pregunta. Acá piden un gato. Está justo parado atrás mío. Para el que él se ocupa. El que tiene la guitarra. Hace tiempo que ando con el ámbito de folclórico, me costó tiempo entender qué quería. Me quedé mirando el operador a ver si. Claro, parece que es de berretines. No claro, importa, sí, esos son sí, berretines. Sí. Tiene berretines esta niña. Acá. ¿Una mujer o una canción folclórica llamada gato o un gato para la cabeza? No, yo ya desistí de usar peluca. Dos, claro. Dos, hay que arreglarse como uno pueda. Y tres, me parece que estaba pidiendo una canción. Me parece que sí, así que lo vamos a dejar. O un felino. Claro. Un felino. Bueno, ese también deja. Deja que pensar. A ver, un felino. Sachamichi. ¿Es mujer o hombre el que pidió el gato? Está con el mensajito. ¿Qué? ¿Es mujer o hombre que pidió el gato? Acá el hombre de allá afuera. Ah. Bueno, a ver, un gato. El barbudo que está afuera. Ahí está. Entonces va a ser un gato para hombre. Una madrugada que olía a cedrón, una madrugada que olía a cedrón, poleo y albahaca ese gato nació, cantaban cardenales, calandrias y zorzales, qué lindo que se oía en medio del monte el bandoneón, degollaba el alba un dulce violín, achala y el rasguido, ese sabor del bombo que se mete en la sangre alegrando el corazón, madrugando en mi alma este gato nació. El sol despacito salió a mosquetear, el coro del monte a la fiesta se unió, el canto de los gallos válidos como ruego, revuelo de cencerros que venían del corral, qué lindo es el monte en su despertar, todo ese olor a vida con su perfume agrece, que se mete en la sangre alegrando el corazón, madrugando en mi alma este gato nació. Nació el gatito Coco. Coco, ¿me podés leer el mensaje? Gatito Coco estaba haciendo un pedido. Dale, dice, al fin música, menos mal que se dejaron de ruidos de pelilargos que hacen ruido. Esto es música para gente como uno, gente bien, sí. Bien, acá el gatito Argentina. Coco. Ahora, menos mal que no nos vean nosotros. Claro. Bueno, pero el gatito Coco es excéntrico, ¿viste? Lo quiero ver en primera fila el viernes y el sábado. Vale que sí, vos quedate con un cartel que diga gatito Coco. No, quedate gato tranquilo Coco que va a aparecer. Lo vas a reconocer enseguida. Mirá, cayó el campo. Seguimos aquí en seguimos aquí en el patio. Y ahora nos vamos yendo a una tanda. Son las 19:29. Y también podría decir. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. A 2 años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompañanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, partido de la matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero... a primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde para estos tiempos que corre, para todos. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Porque tenemos otra mirada. Porque hay mucho para construir. Porque somos más que palabras. Porque nuestro allí es nuestro aquí. Te esperamos todos los viernes de 16 a 17 horas en FM Moreno 90.1 para ser juntos del otro lado del Ecuador. Hola. Hola, buenas noches. ¿Te estamos llamando del delivery? Ah, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, queríamos saber si vas a hacer algún pedido, porque no tenemos registrados pedidos tuyos últimamente. Ah, no estamos pidiendo nada, porque últimamente estamos en el patio y en el patio cocinamos nosotros. Pensá conmigo si quieres fugaceta, si quieres mozzarella, la que vos quieras, porque yo no me nago cuando pido. Qué grabo, pizza, qué lindo. Ah, los muchachos. La cervecita fría. Los chicos se fueron a buscar la. Sí. Nos dejaron un poquito abandonados acá, pero dentro de un rato vienen. Van a estar de nuevo. Sí, ahora vienen en un ratito. Pero ahora tenemos que ver qué vamos a comer. ¿Qué tenemos que. ¿Vos tenés pensado algo? ¿Hay algo en la heladera? No sé. No revisé la heladera todavía. No, vos. Bueno, yo voy a revisar hace un rato en la alacena y me parece que mucho no tenemos. Tenemos una bolsa con pan duro. Pan duro. Bueno, pero no te das problema. O sea, acá en el patio nos arreglamos. Sabemos cómo solucionar problemas muy graves. A mí se me ocurrió que con esta cebollita que encontré, marrón verde, y hay algunas especias acá. ¿Una cebolla marrón verde? Sí. No, una cebolla y un morrón verde. Marrón verde. Tiene un problema cromático. Claro, colores. Está por. Ya, lo no, da mal la cebolla. Bueno, si me alcanzás la tabla. Dale. Yo acá, con el cuchillo, vamos a ir preparando una salsa criolla. Es algo, la salsa criolla todo el mundo sabe cómo la hace, pero yo tengo una receta. Tomate. Sí. ¿Ah? Bueno, ahí vamos a revisar. ¿Aceite hay? ¿Quedó aceite? Sí, nos queda un poquito de aceite. Vinagre. ¿Vas a hacer un canapé? Sí, canapés vamos a hacer con el pan duro. Pero qué bueno. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos una botella de aceite que tiene un cuarto nomás. Está bien acá. Tenemos una caja que tiene varias especias, que de ahí vamos a ir sacando. Dale. Tenemos un tomate solo, una cebolla y medio morrón. Está bien. Qué triste. Bueno, nos vamos a arreglar. Sí, bueno. Qué triste nuestra ladera. Pero vos fíjate que, como decía Vudú, hay que arreglarse, ¿no? Bueno, entonces picamos la cebolla, cortamos también chiquitito el tomate. Y muchos medicamentos quedaron. Vamos a agarrar la salsa, pimiento rojo. Pimiento rojo. Bueno, todo esto lo vamos agregando en el bol. Uh-huh. El morrón también, todo cortado chiquitito, como para que no se haga mucho... Esto sí. Hay que revolverlo, hay que mezclarlo. ¿Qué es lo que va primero? ¿Qué es lo que va primero? No, vos pones todo en el bol. A todos juntos. La cebolla, el tomate, el morrón. El pimentón a gusto. El pimentón así a gusto. ¿Sabes por qué? Porque esto le va a dar color al aceite y va a ser un menjunje colorado. Ah. O sea, vos te va a dar la impresión de que es algo importante porque es colorado. No es que después te pica, te agarras. No, sí, sí, te va a picar y esa es la onda. Ah. Pero igual no es tan picante como se supone que tendría que serlo. Ah, bueno. Entonces, eso va a alejar a muchas personas. A mí el picante no me hace mal. Y eso va a hacer que dure más. Ajá. Entonces, sal, sal, y tenemos adobo para pizza, también a gusto, orégano, también orégano, a gusto. Y ahí, hay que revolver, echarle aceite, revolver. El azúcar hay que fijarse, no hay que ponerle mucho. ¿Azúcar también sirve? No, digo azúcar, no, sal. Sal. Ah, perdón. No, porque alguna, alguien le pone azúcar. Que había un tarro de azúcar y hay que aprovechar todo lo que tiene. No, pero a veces le echan azúcar, ¿viste? La salsa, si le ponen una cucharita de azúcar por la acidez, no, azúcar. Bueno, no. Pero eso cuando se trata de una salsa para un guiso o algo así. Ah, bueno. Bueno, esto lo revolvemos bien. ¿Mucho aceite? No, sí. ¿Cuánto le estás poniendo ahí? Y yo le puse todo el tarro. Si total, todo el queda un culito, un cuarto. Bueno. Unidito. Bueno, se llama así. Pero sí, en, se casa, dice así. ¿Cómo, en casa cómo le decís vos? Cuando queda un poquito de líquido en algún recipiente se dice culo. Sí, queda claro. Un culito, depende, ¿no? Claro. La cantidad. Claro, era un tarro de litro, tiene un cuartito, un cachitín. Queda un culito. Exacto. Bueno, y ahí le echamos todo y revolvemos. Sí. Esto ya se puede agarrar, andar cortando el pan duro en rodajitas. En rodajitas. Tipo salami. No se hace mucha. Tipo salami, ¿no? Sí, bueno, se va a hacer mucha miga. ¿Corte salami así? Sí. Claro, vamos a agarrar los tramontina que tenemos. ¿Tiene serrucho? Sí, el eléctrico, bueno. Agarra el eléctrico. Bueno, ahora en un momento lo enchufamos. O esos serruchos que tienen dos mangos que uno agarra de un lado y sí, otro del otro. Sí, bueno, y... si tenés una baguette podés ir. Acerrina Serrán, ¿no? Claro, bueno, esa va a ser la tarea más complicada. Pero eso nos va a asegurar que dentro de un rato vamos a tener unos canapés de esta salsa. Y esta salsa, si vos la dejás en la heladera una semana bien tapada... Uh-huh. Se va fermentando y va haciendo más gusto, más sabor. Ah, mirá. Tengo historias que son espeluznantes de personas que no tenían nada de comer. Mirá. Y se salvaron con eso. ¿Y el panche así duro sin tostar nada? No, ahora lo tostamos un poquito. Ah. ¿Cuán duro tiene que estar? ¿Muy duro? Duro. Sí, no, pero lo tostás y medio. ¿Algunos están así tipo como chicloso? No, sería mejor. ¿Qué están pensando ustedes afuera? Claro, lo que pasa es que están allá en la pileta boludeando. Nosotros hacemos el patio, loco. Sí. Ellos ahí jugando con la pileta y todo eso. Nosotros tenemos que estar acá. Están descorchando sí, algo. Y después van a comer también, ese es el problema. Se me da para. Che, bueno, entonces esto hay que revolverlo. Sí. Probarlo para poner un poquito más de sal. Y después ya está listo para usar. Ya está, estás arriba sí, del pan. Si no usas todo de una. Ahora tenemos que calentar el pan y ya no sirve. Digo, ya no sirve. Ya no sirve para usarlo ahora. Ah, claro. Ah, está bien. Y bueno, esto, pero... si sobra un poco lo ponemos en la heladera y la semana que viene vamos a tener un menjunje recopado. Y bueno, pero ya ponete a hacer el pan, yo tengo ganas de comer. Bueno, listo, pero... Sí, pero me hiciste agarrar hambre. Allá están destapando cosas. Están destapando una botella de algo. ¿Con qué lo acompañamos? ¿Con una cerveza? Ahí está. Acaba de pasar el tema El Sifón. Hola. Hola, sí, ah, bueno, me están haciendo señas terribles. Acaba de pasar El Sifón con la banda El Latinaje. Y ahora viene la Bersuit con el tema Se Viene. Se viene el estallido. Se viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido. Se viene el estallido. Acaba de oficiar este último segundo. Bueno, son las 19:47. Tenemos un mensaje. Ya el patio se está terminando. Sí, nos llegó un mensaje. Tarde lo leemos, pero bueno. Dice: yo pasé por fobias y creo que no hay que esperar a que todo empeore. Si no, después todo cuesta más y más. Salirte cuesta más. Eso depende de uno, dice. Deja nombre, deja... No, pero este número me hace acordar a alguien que me decía que me dejara de joder y que fuera al psicólogo. Ah, ¿en serio? Sí. Termina igual, o sea, los primeros tres números y los últimos seis. Sí, sí. Claro, o sea, los primeros tres números te hacen acordar porque son iguales. Pero un psicólogo se me sale muy caro, por eso vengo a la radio. Sí, bueno, hay veces que sale para cualquier lado. Bueno, acá seguimos con la banda Raíz y el Rejunte. Antes vamos a dar los números. ¿Sí? Los números telefónicos los digo yo porque vos estás un poco imposibilitada, de ahí no ves mucho. El 466-6559 para llamar y el 1561-540359 para mandar mensajes de texto ahí a donde mandaron este mensaje. Sí. Bueno, y ahora vamos a escuchar algo más. No sé qué les parece, muchachos. A ver si bueno, quieren... bueno. Vamos a poner los acá micrófonos. Acá llegó otro integrante que diga su nombre. Ah, sí, sí, estaría bueno que te presentes. Sí, vos. Yo, tú. Bueno, mi nombre es Diego Campos y bueno, estamos con el Rejunte. ¿Ya contaste los orígenes del Rejunte? Sí, sí, contamos que es como un equipo de fútbol. Claro. En realidad surgió de un fulbito que estamos haciendo así de músicos. Claro. Y nada, acá estamos. ¿Qué, para? Para despuntar el vicio nos juntamos a tocar. Que como futbolistas son buenos músicos. Exacto. Y como músicos muy buenos futbolistas. Estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y divise tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar, al pie del calicanto la luna cuando pasa, peinó mi serenata la trenza del sausal. A la vuelta, tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbre en mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Gracias, chicos, estuvo está, muy lindo. Esto está bárbaro, ¿no? ¿Se quieren tocar otra canción? Algo bueno, así. A ver. ¿Tienen algo más? No, no vamos a cerrar. Chacarerita, para despedir. Y dale. Bueno, los esperamos el viernes y sábado. Parrilla Don Isidro. Isidro, Rivadavia 144. Rastro de nube bajaba el sol de la tarde, como cobarde esconderse entre la sombra. El pasto era verde alfombra que me inspira a madrigar. Ahí va. Carita de enamorada, te conocí en la trinchera. Me dio el humo de los cohetes bailando la chacarera. Costumbres son de mis pagos al terminar la cuadrera. Te dije no sé qué cosas que me salieron de adentro. Retozado de contento mi corazón galopaba. Un fuego que me quemaba lo transformó en sentimiento. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en la trinchera. Bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que vuelva segunda. Decir mimosa, encontrarte en mi camino. Si son cosas del destino, bendigo a Dios este día. El alma más se porfía cuando lo ajeno es prohibido. En el vuelo de Senagua llevo prendido mis sueños. La prenda que tiene dueño no se ha de morir de antojo. Aunque digan no tus ojos, él sí te brota del pecho. Cierto. Un vuelo de golondrina tirando besos al cielo. En la sombra de un pañuelo anunciando mi partida. No llores por mi querida, que todo lo cura el tiempo. Santiagueña, amor de siempre, te conocí en la trinchera. Bailando la chacarera me dio el humo de los cohetes. Tu risa me trajo suerte, la guardaré hasta que vuelva. Bueno, gracias muchachos por participar en el patio del día jueves. Va, del miércoles. El miércoles. Porque hoy es miércoles, ¿no? Sí, bueno, yo también me quedé pensando. Así dicen, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias por venir. Bueno, ahora en un rato me vuelven a decir la fecha, el lugar donde van a tocar y todo esto. Sí, este es Rivadavia 144, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Sí, Merlo. Tucumán, en realidad. Tucumán, claro, a esa altura es Tucumán. Bueno, este sería el viernes y el sábado. A partir de las 21:30, 22 horas más o menos. Sigue la fiesta. Sí, y sigue. O sea, no, empezamos el viernes y no paramos hasta el domingo en la mañana. Ah, oh, bueno, ya. Ya tengan derecho. Es importante. Hacemos la competencia. Claro. Tratamos, no nos sale porque tratamos de hacer la competencia de fiesta de Salamanca Santiago. Claro, ah, bueno. Bueno, igual bueno. Ellos tampoco lo saben, así que por ahí les gana. Claro, claro. Bueno, así gracias. Que los esperamos y con amigos. Miguel Obando, los Deicitos, Bocha Suárez. Ah, bárbaro. Va a haber toda una variedad. Sí. Para todos los gustos. Para todos. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias. Mil gracias a ustedes por el espacio. Pues. No, gracias. Sí. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones. Nos estamos yendo ya. Nos estamos yendo. ¿Cansé de bailar y sacudir el pañuelo? Esto me hace acordar a la primaria cuando teníamos folclore y nos teníamos que aprender todo eso. ¿Usted bailó? Sí. ¿Qué bailó? ¿Fueca, samba? ¿Qué bailó? El gato, chacarera. Después otra que no me acuerdo. ¿Fueca? No, una que se baila. ¿El cuándo? Semana, Escondido. El escondido. Ese que escondido. Sí, te tienen que encontrar, sí, después. Claro. El malambo, tocar el bombo. Yo cuando jugaba al escondido, bueno, en realidad me parece que no me buscaron porque ya... Tuviste bastante tiempo, ¿no? Sí, no, yo me fui a esconder y bueno, 20 años después ahora... Te encontró. No, me di cuenta que nadie me buscó. O sea, Ahora he pensado que era mejor perderte que encontrarte, ¿no? Upa. Bueno, pero me parece que esas opiniones son un poco agresivas. Bueno, pero ahora está lindo para comer algo. Yo a mí me agarró hambre. Sí, no, pero igual los canapés, ¿ya se calentó el pan? Ya está. Ahora vamos a servir tostadito en una bandeja. Mm. Ellos siguen tomando cerveza, se están echando en el agua. Nosotros vamos a la pileta ahora. Ahora nosotros nos vamos a ir a la pileta, nos vamos a ir despidiendo. Perla. Acá podés. Fabián Lépez estuvo en el programa haciendo la operación técnica. Y ahora vos sí, también, pero. Yo un poco ahí. Pablo, yo nos vemos el miércoles. Claro. Yo voy a venir los miércoles, porque después no puedo otro día. Otro día no podés. Pero los miércoles la pileta me viene. Y ahora empieza un programa, otro programa, ahora cuando salimos nosotros. Ahora empieza otro programa, La Neurona. La Neurona. De 20 a 22 horas. ¿Los ubicás a esos personajes? ¿O? Sí, un poquito. Un poquito. Un poquito. Ya vamos a hablar un poquito porque hay traición acá. Ah, está bien. Y Perla. Sí, acá también estuvo Perla con ustedes. Le mando saludos a mi mamá que me está escuchando y a mi novio. Ah, está bien. Está bueno hablar en tercera persona. Y también estuvo el señor Matías. Ajá. Sí, sí, Matías, uno pelado, alto. ¿Lo ubicas? Ah, sí, lo ubico. Claro. Bueno, que estuvo conduciendo o ayudando a hacer eso. Así que, bueno, ahora nos vamos. Ah, y estuvo el productor Leonardo Smerling. Sí, que ahora no sabemos que ahora dónde está. productor, no sé, desapareció. Bueno, nos vamos yendo. Bueno, dale. Yo, hasta el miércoles, por hasta mí. Bueno, nosotros hasta mañana. Bueno, ahora yo sigue La Neurona. Lo veo el miércoles, sí. Moreno 90.1 Estación de Radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, La Neurona. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que...